El acceso a la salud a la población trans es indigno muchas veces porque no se nos sigue respetando como mujeres, sino se nos sigue tratando con el género de hombres. Hemos tenido muchas problemáticas en el hospital regional con compañeras trans que las siguen internando en las salas de hombres, que no es lo que corresponde o lo que dice la ley.